noches vengan hacia mí. Tengo tantas cosas por decir. Ruido eterno, indisociable, luces que no están. Viajan sin sentido, sin razón. Seguir viviendo.